Multipoemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saluda casi a las 5 en punto de la mañana Luis Luna. Les saluda como todos los miércoles, los jueves. En esta ocasión nos acompañan los controles técnicos el amigo Luis Luna. En los teléfonos ya está Juan Antonio Vázquez, Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy, 25 de enero de 2012, año electoral, ya empiezan los sombrerazos. En esta fecha mexicana también, que corresponde a Yei Xochitl Tres Flor, dice el calendario, el Tonalámatl de Tzeacatl, que hoy inicia el primer viento, el viento de Amecameca. Hoy vamos a presentar una serie de materiales, un apoyo, un reportaje realizado por amigos de este programa, de una agencia de noticias que se llama Subversiones. Se fueron ellos a Cherán a propósito de la elección por usos y costumbres allá en Cherán, y pues les vamos a presentar un reportaje de algo que no se lee demasiado, aunque sí salió una nota, perdón, una nota en La Jornada. Pues la información sobre esto que está ocurriendo, ese fenómeno en Cherán, esa súbita conciencia, ¿no? Súbita, pues es una zona indígena que ha trabajado también sus espacios de cultura, su comunalidad, y que ahora se están defendiendo de los malosos, de los talamontes, de los narquillos que andan por ahí paseando. De eso vamos a estar platicando. También tenemos una invitación para la peregrinación de apoyo y defensa de Viricuta contra la voracidad de una minera canadiense que parece que se quedó con todo el pastel ahí, en la zona de Real de 14, por esa zona de sagrada para los hermanos Virarica. También vamos a hablar un poco a dar lectura a algunos artículos de la sección de Economía de México, Sociedad Anónima, esta sección de Carlos Fernández Vega, que pues siempre muy atento al asunto de la economía mexicana, cada vez más endeble y más torcida. Así de que ese es el programa. La música, por consecuencia, pues son es música sagrada, la peregrinación huichola, con la que vamos a acompañar la lectura de estos datos del Frente en Defensa de Viricuta, Tamatzima, Guaja, Frente de Defensa de Viricuta. Así es de que, para aquellos que dudo que no exista, pero aquellos que desconozcan qué es eso de Viricuta, tenemos una descripción. Viricuta es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixárika y del mundo. El pueblo Wixárika habita en Jalisco, Nayarit y Durango, y es reconocido por haber conservado su identidad espiritual y continuar practicando su tradición cultural y religiosa desde hace miles de años. En Viricuta se originó la creación y es el territorio a donde peregrinan las distintas comunidades del pueblo Wixárika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados espirituales. Allí se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta. En este desierto brota el peyote o jicuri, un cacto de los hermanos Wixárika-Tari, que ingieren ritualmente para recibir el don de ver. El territorio sagrado de Viricuta se ubica en el estado de San Luis Potosí, abarca la Sierra de 14 y el Bajío, y fue declarado Reserva Ecológica Natural y Cultural, con una superficie de más de 140 mil hectáreas. Abarca los municipios de 14, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos. Esta reserva de Viricuta es un territorio sagrado, invisible, indivisible, corrijo, y continuo. Allí todo es sagrado, cada planta, cada animal, cada manantial, cada cerro, dentro de estas 140 mil hectáreas que conforman la reserva. El cerro quemado no es Viricuta. El cerro quemado es el punto donde nació el sol por primera vez y es un altar muy importante dentro del territorio sagrado de Viricuta, que, como dijimos, abarca estas 140 mil hectáreas. Fue incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Viricuta es el fundamento material y cultural sobre el que se basa la identidad del pueblo Wixárika, y su destrucción implicaría la destrucción del propio pueblo Wixárika. Viricuta posee un ecosistema único en el mundo. Forma parte de una porción del desierto chihuahuense. Eso está mal. El documento menciona la Chihuahua por la cuestión de la diversidad de las cactáceas, y la mayor parte de estas cactáceas de Viricuta figuran en la norma oficial de mexicana de plantas amenazadas y en peligro de extinción. El reglamento de la reserva establece que dentro de las más de 140 mil hectáreas del territorio sagrado están prohibidas las actividades contaminantes, la mega minería, siendo la actividad industrial humana más contaminante que existe, quedaría excluida de Viricuta en base al reglamento de la reserva. Este plan de manejo, elaborado en conjunto con el pueblo Wixárika, establece la protección del agua, tierra, flora y fauna del sitio sagrado y un uso tradicional del suelo tradicional. Bueno, la redacción está medio cacofónica, pero así, ahí está la información del Frente en Defensa de Viricuta. Ahí, en esta región, se prohíbe verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, interrumpir, rellenar, desecar o desviar los frutos y los flujos hidráulicos, así como modificar de forma sustancial el paisaje. aún en la zona denominada de amortiguamiento de aprovechamiento especial, en donde pretenden llevar a cabo la explotación minera. Aquí le paro tantito, vamos a hacer un cortecito con cantos sagrados de la peregrinación huichola, porque esta es una lectura para contextuar la próxima peregrinación de apoyo a este grupo, a los Viraritari huicholes, en defensa de su territorio. Señor Luis Luna, por favor, la uno. Esto se llama Tutusa Payalí, Flor de Papel. Pues esta es la situación, eso es Viricuta. Ahora, ¿qué está pasando en esta región sagrada para los hermanos huicholes? Pues en este territorio sagrado, el gobierno mexicano ha entregado al menos 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver Corporation en el área de Real de 14, a través de la empresa mexicana Real Bonanza S.A. Y bueno, esta se le entregó el gobierno, le entregó esta reserva natural y esta zona sagrada a esta empresa, y abarca esta concesión alrededor de 6.000 hectáreas y cacho, y de estas 6.000 hectáreas el 70% perdón, están dentro de la reserva de Viricuta. Por otra parte, en pleno corazón de Viricuta, en Bernalejo, el gobierno otorgó otras dos concesiones mineras a otra empresa canadiense con filiales mexicanas. La región de Bernalejo es uno de los puntos más importantes de Viricuta, donde está la Casa del Venado de Cuayumari, lugar sagrado virárica, de entrega de ofrendas y cacería de peyote. Esta minera planea realizar un proyecto de explotación de oro con el método de tajo a cielo abierto, uno de los métodos más contaminantes de la minería, sí. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades de agua utilizadas por la industria minera provocan el desecamiento de cuencas hídricas que, de acuerdo con informes de la CONAGUA, se encuentran de por sí ya muy explotadas. tienen muy poca capacidad de recuperación en esta región, que es una zona de desierto. Y además los manantiales sagrados donde el pueblo Bisharica recolecta sus aguas benditas corren riesgo de ser contaminados con cianuro, xantatos y metales pesados. Estas amenazas mineras se encuentran dentro de lo que, de acuerdo a la zonificación del programa de manejo de la reserva, se denomina zona de amortiguamiento para uso tradicional. En dicha zona se podrán realizar las actividades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que en ella se realizan o se realizaban antes del establecimiento de la reserva, siempre y cuando no ocasionen alteraciones significativas de los ecosistemas. Las actividades permitidas son aquellas que permiten la satisfacción de las necesidades básicas, económicas y culturales de los habitantes del sitio sagrado y las necesidades culturales del pueblo Bisharica. Finalmente, bueno, acompañado con la amenaza de la industria minera, por cierto, transnacional, como ya lo comentamos, empresas jitomateras agroindustriales están desmontando varios predios dentro de la reserva con la complacencia de las autoridades de Profepa, que no han clausurado la ilegalidad a pesar de que recibieron una denuncia popular en el mes de marzo del año pasado. El desmonte se realiza en zonas de gran valor ambiental, donde crece el peyote y otras cactáceas protegidas por las leyes mexicanas. Además, estas mismas empresas son responsables de la sequía de los últimos años, ya que bombardean a las nubes con químicos que impiden la lluvia, tan necesaria para los campesinos que dependen de ella, situación que ha agudizado la pobreza y migración en la zona. Para los campesinos de los ejidos de Viricuta, esta ha sido la peor sequía en 50 años. Bueno, en realidad ha sido prácticamente para todos, para todo el país, uno de los años con mayor sequía. Vamos a hacer una pausa con cantos sagrados de la peregrinación huichola y también comentando que las autoridades tradicionales civiles y agrarias de las comunidades Viraritari están organizando una peregrinación, para lo cual están solicitando apoyo. Habrá una serie de elementos de la sociedad civil que van a acompañar esta peregrinación, que va a ser una gran marcha o sagrada en apoyo al grupo huichol, Bisharica, en contra de la minería industrial contemporánea. Pero vamos a otro cortecito musical de cantos sagrados. Por favor, señor L.L. Nausi Usayali, Flor de Dibujo. Ale Son 5 de la mañana con 20 minutos y cachito. Si usted desea marcarnos, ya está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, hágalo 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o si marca del interior, luego nos llaman. Puede hacerlo por la vía del 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Estamos dando a conocer este documento del Frente en Defensa de Viricuta a propósito de la peregrinación que se llevará a cabo los primeros días de febrero. Ya está prácticamente en puerta. No es una peregrinación abierta, es una peregrinación que organizan los propios hermanos Bisharitari en contra de la imposición de una serie de minas transnacionales que el Estado mexicano les está concediendo como si fuera pues cualquier cosa. No es cualquier cosa, es la minería industrial de hoy, que es la actividad humana más agresiva para el medio ambiente natural y social. Esto está ocurriendo 500 años después de la invasión española y parece que vienen por todo lo que quede de metales en el suelo mexicano, y pues no solo mexicano, en toda América Latina y otros continentes del sur del planeta están viviendo el acoso de estos nuevos colonialistas. Entonces, este tipo de minería se le llama minería a cielo abierto. Y este proceso no es realizado en galerías subterráneas, sino en la superficie de la Tierra. La minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la Tierra, donde viven las plantas y los animales, para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación y los explosivos permiten hoy remover y triturar montañas enteras en cuestión de horas, dejando inmensos cráteres que pueden llegar a ocupar hasta más de 100 hectáreas y alcanzar entre 200 a 800 metros de profundidad. Imagínense, en territorio sagrado, lleno de hoyos lunares. Bueno, ya sea en la minería de tajo a cielo abierto como en la minería de túnel o galerías, para separar el metal de la tierra extraída se utilizan dos procesos. El que se llama de lixiviado con cianuro, imagínense, con cianuro, y el que se llama de flotación de xantatos. En el método de lixiviado con cianuro, la tierra extraída se acumula en grandes pilas que se rocían con una solución de cianuro y agua, y en el otro método de xantatos se hace flotar todo el material extraído en grandes piletones llenos de agua, en una solución de xantatos, otro de los químicos más tóxicos que se conocen. Esto es lo que se quiere aplicar en territorio sagrado. Nada más como dato, con relación a los ríos, manantiales, al agua que utiliza la minería, nos dice el texto que envía el Frente de Defensa de Viricuta, una minera en promedio utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua al día. Esta se tomará de los manantiales y los acuíferos locales. Prácticamente es una zona muy seca. ¿De dónde van a sacar? Van a acabarla de expoliar. Esta cantidad de agua equivale al consumo promedio de 150 mil familias. 150 mil familias por una mina. Así como, esto es en lo que se refiere al agua, la contaminación de aguas y suelos. Y por otro lado, el suelo también es destruido con este método de tajo a cielo abierto y destruye la capa superficial de la tierra, en donde crecen normalmente la biodiversidad, dejando territorios muertos ahí. Consecuencias evidentes: la contaminación de agua en superficie y mantos freáticos, drenajes ácidos, arrastre de metales pesados, vapores y emanaciones tóxicas, desertificación e inutilización del suelo para actividades agropecuarias, eliminación y mortandad de especies animales y vegetales. Las personas que habitan que habitan áreas cercanas a mineras con este método de explotación a cielo abierto, hay aumento de patologías respiratorias, intestinales, dermatológicas, renales y reproductivas, mayor incidencia de cáncer pulmonar de vejiga y leucemias, nacimiento de niños con retrasos mentales y malformaciones. Obviamente todo esto involucra el avasallamiento de los derechos humanos, la modificación y pérdida de los valores paisajísticos y la desaparición de actividades turísticas, agropecuarias y agroindustriales. O sea que ni los jitomateros que ya invadieron el paisaje ahí van a poder aguantar esta situación. Ahora, hay una ley en el estado de San Luis Potosí del 2010, la ley de consulta indígena. Según esta ley, el otorgamiento de concesiones, contratos y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de sus tierras y recursos naturales, en este caso de los Wirarica, está obligado a la consulta, pero no fue el caso. Simplemente no los pelaron a los hermanos indígenas, como ocurre prácticamente en todo el mundo. Se determina en el convenio 169, este convenio ya de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que México firmó, que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. El 2008, el 28 de abril para ser más preciso, con la presencia de Vicente, de, ¿cómo se llama este señor? Felipe Calderón, con la presencia de Felipe Calderón como testigo, firmaron el pacto Huahuashamanaca, espero estarlo pronunciando bien, Huahuashamanaca, para la preservación del desarrollo y la cultura virrárica. Esta fue firmada por varios gobernadores, el presidente de la Unión de Virráricas, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, en fin, una bola de funcionarios y autoridades étnicas. Ahí los gobernadores tradicionales y los gobernadores de los estados y el gobierno federal se comprometieron a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los sitios sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo virrárica. Comprende acuerdos para establecer derechos de paso, cuidado corresponsable de los recursos naturales, preservación de plantas y animales y divulgación de su centro como de su cultura, corrijo, divulgación de su cultura como patrimonio de la nación. Y se hizo un plan de manejo, se supone, de esta reserva natural, en donde se estableció la protección de agua, tierra, flora y fauna del sitio sagrado y restricciones a la minería tóxica. 2008, esto ocurrió en 2008. Hoy, 2012, ya se va Felipe Calderón, afortunadamente, y lo que queda es las concesiones, todo lo que lo dicho, lo firmado, lo acordado, no vale nada, no vale ni la firma ni la palabra de esa gente, simplemente se les impone esta situación de minería que se está imponiendo en muchas partes más, decía, de México y del mundo, pero este es un caso excepcional, puesto que es un sitio sagrado. 5:31 a.m. ¿Podemos escuchar música? La que sigue, por favor, esto se llama Tutú Siculillari, Flor de Paliacate. Alamata Hanam, Alasia, Ojia, Tutu, Leta, Sewa, suculillo, ya la pueda elegiendo, la pueda. Estamos compartiendo la información que nos ha enviado el Frente en Defensa de Viricuta a propósito de la gran peregrinación tradicional que se va a llevar a cabo en esta región. A eso se debía toda esta información que estamos compartiendo. Ya es la próxima semana prácticamente se va a llevar a cabo. Y piden apoyo de las diversas grupos birrárica que hay en la zona. La música que escuchamos es un dúo que se llama El Hombre Venado Mashauki y son cantos sagrados de la peregrinación birrárica. Entonces nos envían esta solicitud que dice: además de la información que ya compartí, autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades birraritari que integramos el Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Viricuta, informamos que hemos tomado la decisión colectiva de llevar a cabo una peregrinación tradicional en donde por primera vez en la historia concurriremos todos los centros ceremoniales de las diferentes comunidades que conformamos el pueblo birrárica, en un mismo periodo, incluso agrupando nuestros cantos, sentimientos y emociones con nuestros ancestros en una misma noche para dar a conocer al mundo el significado profundo y real de nuestro centro ceremonial de Viricuta, más importante de México y del mundo. Y el parecer de nuestro pueblo, en concreto de Viricuta, frente a las ilegítimas explotaciones mineras que pretenden llevar a cabo diversas compañías transnacionales con el apoyo del gobierno mexicano. Ante la amenaza de nuestro sitio sagrado de Viricuta, hemos exigido de muchas maneras para que se cancelen las concesiones mineras y se detengan proyectos agroindustriales. Le hemos exigido al presidente de la República, Felipe Calderón, en más de tres ocasiones, y la última lo buscamos en su casa, y no hubo ningún resultado. Fuimos a Canadá, a Vancouver, y pues tampoco se ha estado difundiendo este asunto, no se ha logrado parar el acoso de las mineras y de las agroindustrias. Por ello, nos dice esta solicitud, desde el cumplimiento de nuestra costumbre y manda tradicional, decimos que Viricuta está habitada por el espíritu de todos nuestros Kaika Yariri, Yarishi, deidades. Con ellos haremos cantos espirituales para consultarlos a través de nuestros maracames. Esta será la consulta en la que Viricuta, como una familia de vida, diga su parecer sobre minas y agroindustrias. Cientos de jicareros, autoridades, maracames, portadores de flecha espiritual, en calidad de peregrinos nos trasladaremos desde la Sierra Madre Occidental hasta el altiplano potosino, en donde se encuentra nuestro templo ceremonial, con sus altares que conforman el área natural protegida que ahora es amenazada con su destrucción. Será un esfuerzo enorme, pero estamos dispuestos porque no podemos permitir que este grave atentado contra la vida y cultura de México y del mundo se lleve a cabo. Por ello, solicitamos de la manera más agradable y atenta el apoyo económico de la sociedad civil para poder llevar adelante este esfuerzo mismo que tenemos programado para los primeros días de febrero del año 2012. La invitación, pues, es a entrarle a cooperar, a apoyar este esfuerzo de los distintos grupos de este grupo huichol que se asenta, como decíamos, en varios estados. Y nos dejan los datos de contacto para hacer un depósito. Sabemos que la situación del país está difícil, pero sin embargo, pues ponemos a consideración de nuestros hermanos de la sociedad civil los datos. Hay una sola cuenta autorizada por todas las autoridades, las asociaciones del Frente de Defensa de Viricuta. Estos serán aplicados, las donaciones, los financiamientos serán aplicados para este fin. Pues como son tantos los números, yo lo dejaría a la conciencia de usted que nos escucha, que si tiene 100 pesos son buenos para depositarle a la cuenta de Mireya Josefina Hernández Hernández, esta cooperacha. Los datos se los voy a dejar aquí al amigo Juan Antonio Vázquez, porque es muy engorroso, entonces si a usted le interesa, pues, como para apuntar con lujo de detalle todos los numeritos, porque es un montón, es titular, cliente, cuenta, clave, tarjeta, banco. Entonces, si usted tiene esa disposición, pues márquenos y Juan Antonio Vázquez le dará los datos. 4155-1060 es nuestro teléfono aquí en el estudio A, ya que la cabina está en reparación, y nos vamos a ir a otra pieza. Vamos a despedirnos de esta música con... Nos vamos a la 10, por favor. Y esto se llama Tutú Ucayari, flor de lágrimas que están derramando en defensa del territorio sagrado de los Wirarica. Tutú Ucayari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, Del campo y de la ciudad, es lo que está usted escuchando, son las 5 de la mañana con 45 minutos y ya están entrando llamadas para pedir los datos de dónde se puede hacer el depósito para apoyar la peregrinación en defensa de este sitio sagrado Viraritari de Viricuta, que quiere ser, a pesar de haber sido declarado y a pesar de estar dentro de una reserva natural, con la participación de Felipe Calderón vestido de huichol, pues lo están traicionando, imponiéndoles esta serie de concesiones a empresas transnacionales, y pues está en peligro el mundo, dicen estos hermanos Pizarica. Gracias por la colaboración, el generoso auditorio del campo y de la ciudad, que si bien no es un auditorio de grandes posibilidades económicas, pues aunque sea un peso, pero se coopera esta gente generosa del campo y de la ciudad. Han entrado poquitas llamadas, pero entre ellas tenemos esta de don Vicente Javier Barón, que frecuentemente nos llama, nos dice que nos envía saludos a Marco, Sergio y al equipo del campo y de la ciudad, de igual manera a los radioescuchas de este programa, pide iniciar una revolución intelectual de acuerdo a nuestras posibilidades y aportar nuestras capacidades para lograr el objetivo de llevar a cabo acciones contra un cambio, para un cambio en la estructura de los tres niveles de gobierno. Pues sí, es lo que se necesita. Y pues hay que organizarnos. Eso es fundamental. No es a través de los votos que se va a lograr este objetivo exclusivamente. Es a través del cambio de la conciencia personal. Vicente Javier Barón envía un saludo al licenciado Manuel Munguía, de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahora sí vamos a pasar a nuestro semanario, señor LL. Se acordará usted que en la rúbrica, ahí viene la rúbrica también de nuestro semanario. En lo que se prepara, señor Luis Luna, tenemos otro par de llamadas. María Francisca Hernández agradece al programa por apoyar la organización a favor de los hermanos Virrárica. Y Josefina Chavarría felicita el programa y sugiere que hay que organizarnos más como sociedad civil para protestar contra los malos gobernantes. Ahora sí, nuestro semanario, por favor, LL. Iniciamos nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Unidad con las notas del pasado miércoles 18 de enero. En mayor riesgo, 45 millones que viven en pobreza alimentaria, alertan académicos, se refiere a México. Ante la recesión en puerta, México requiere ajustes urgentes en su política económica, señalan. 64 mil familias de la Sierra Chihuahuense que están en emergencia, reconoce el gobierno federal, algunas personas dentro del gobierno. La nota de Laura Poy y Emir Olivares. Por ejemplo, el panista Cárdenas Jiménez, aquel famoso caballo negro, él dice que no ve en el país una emergencia por la sequía, por lo tanto, por el hambre. Dice, hasta ahora no hay ningún faltante de alimentos de los anaqueles del país. No hay señales de alerta que indiquen que falta algún mercado algún producto en el mercado, pero la gente se está muriendo en la región, en varias zonas del país, ¿para qué lo limitamos a los tarahumaras? Ellos están muy mal, pero no son los únicos, lamentablemente. La nota de Víctor Ballinas. Y sin autorización y de noche, mineras explotan la sierra de Chiapas. Ejidatarios denuncian el robo de sus tierras. Los afectados de esta explotación minera temen deslaves de las montañas y envenenamientos de los ríos de la zona. La nota de Germán Bellinghausen. El mundo está a borde de una recesión económica, alerta la Organización de las Naciones Unidas. Las causas, la crisis de deuda en Europa, medidas de austeridad y empleo, dice. Esta es el anuncio de la ONU, que seguramente aquí se interpretará como el catarrito. La nota de Notimex, AFP, Reuters y DPA. Y se rechaza públicamente más de 340 académicos, científicos y organizaciones sociales rechazan la propuesta para usar el uso exclusivo del término agave. Se lo quieren agandallar, la palabra se la quieren agandallar algunos productores de algunos estados. Esto pues deja descubierto, desprotegidos a muchos productores tradicionales, si es de que pues se rechaza esta propuesta. La nota de Fernando Camacho. Jueves 19 de enero, funcionarios sacan provecho político de carencias de los rarámuris, acusan dirigentes. Después de la entrega de despensas que entregó el gobernador, muchos se fueron con las manos vacías. Luego de llegar de lejos, todos hambreados. Queda algo de lo poco que se cosechó, pero ya se están muriendo los animales, nos dice la nota. Se añade que en 94 había sensibilidad en el país con el levantamiento del zapatista. Hoy ya no lo hay, nos dice la nota de Arturo García. Y una nota trágica también, prácticamente todas estas notas lo son. México está en riesgo de ser mercado de transgénicos. Deploran, entre otros, Arucán Kermés, el control que pretenden transnacionales. Se busca introducir al territorio mexicano variedades controladas por empresas transnacionales que no representan ninguna ventaja para elevar la producción al ofrecer solo unos kilos por hectárea que las semillas tradicionales, afirmó Sarucán, quien coordina la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ahora ya está Sarucán, quizá un poquito tarde, se mete a defender al maíz tradicional. Se agradece. La nota de Laura Poy Solano. Ana analizan gobierno federal y del Distrito Federal reinstalar a electricistas, dice esta nota, y se plantea crear otra empresa. Ese fue el eje del diálogo en gobernación que se está llevando a cabo en estos días. La nota de Fabiola Martínez. También del viernes 20 de enero, más bien del viernes 20 de enero, el narco y no la falta de comida es el mayor problema en la sierra de Chihuahua, dice el párroco de Creel. Desplaza a la gente, este fenómeno del narco, de la maña, desplaza a la gente, les quita sus tierras y por miedo dejan de sembrar o huyen. Ante el desempleo, jóvenes y adolescentes son enrolados en las filas del crimen. Muchos de ellos, cuando eran chiquitos, iban al catecismo con este cura, ahora ya están enrolados con el narco en esta situación de escasez permanente en la zona tarahumara. La nota de Arturo García Hernández. También del viernes 20 de enero, demanda el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas detener las agresiones sistemáticas de priistas contra indígenas acusados, entre comillas, de ser bases de apoyo o simpatizantes zapatistas. Encarcelan a comerciante Celtal acusado de provocar en una riña. Bueno, se demanda detener las agresiones sistemáticas. La nota de Germán Bellinghausen. También, no es cierto, ya pasamos al sábado 21 de enero. Agonizan aguajes de las comunidades rarámuris. Los niños padecen los estragos de una mala alimentación y de una higiene deficiente. Un animal que vale 5,000 pesos o más, lo llegan a vender en 1,500 pesos o menos de los que quedaron vivos, porque la foto que trae este reportaje pues son puros animales ahí muertos en el desierto. La ausencia de lluvias en verano se agudiza con la falta con el exceso de nieve en el invierno. Algunos ejidos también tienen agua para una semana solamente, según dicen indígenas. La nota de Arturo García Hernández también. Crisis agrícola en México podría detonar una primavera árabe. Hay un perverso juego de cifras de dependencias federales, lo cual puede provocar esta situación un posible estallido social. Organizaciones campesinas piden no politizar el conflicto del campo. Fíjense nada más. La propuesta del PRI para reasignar 15,000 millones de pesos se quedó corta, dice. Y no liberan los recursos. La nota de Arián Díaz, Roselvira Vargas y Ángel Bolaños. Nota buena e interesante. Se realizó en el Zócalo un inédito fandango monumental para apoyar la reconstrucción del tejido social destruido por la guerra esta que nos impuso el gobierno contra el narco. Según, hubo verso, música y baile en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Los participantes exigieron voluntad política para preservar la identidad nacional. Bravo por esa organización de fandango en el Zócalo. La nota de Alondra Flores. Nos vamos al domingo 22 de enero. El procede y Es una ifanar, dicen, no dice qué significa estas siglas. Son estrategias del gobierno para despojar a indígenas de sus tierras, nos dicen. Adherentes de la otra campaña denuncian que se busca hacer un nuevo Cancún en Chiapas, dice esta nota de Germán Bellinghausen. Y se iniciaron negociaciones en la Secretaría de Gobernación para destrabar los apoyos al agro. Después del mediodía de ese domingo llegó la caravana del hambre desde Chihuahua. Ya pasaron por el Distrito Federal el pasado domingo. Los campesinos demandaron que haya acuerdo entre Ejecutivo y Congreso para enfrentar la emergencia. La nota de Arián Díaz, Mariana Chávez, Javier Valdés, Jesús Lastra y David Carrizales. El lunes 23 de enero, emergencia alimentaria en la Sierra Tarahumara expulsa la Sierra Rarámuris hacia el caos urbano de Chihuahua. Dejan indígenas bosques y aire limpio ante falta de comida y agua. Se calcula que a la capital del estado han llegado entre 15.000 y 20.000 hermanos Virrádica en busca de córima, de apoyo, de solidaridad. La nota de Arturo García Hernández. Exigen campesinos, ya, ante esta situación, exigen campesinos medidas concretas al gobierno contra efectos de la sequía. Con tractores e instrumentos de labranza llegó la caravana del hambre al Distrito Federal el pasado domingo, como lo decíamos anteriormente. Esto en el contexto de la precariedad de la productividad en el campo y del costo de los alimentos. Se prevé un aumento hasta el 50% en los precios de alimentos. No pedimos ayuda, sino detonantes para reactivar la producción rural. Las notas de Patricia Muñoz Ríos y Emir Olivares. También del lunes 23, esta nota de que es alarmante, como ya lo sabemos, el aumento de asesinatos por estrategia de Calderón, dice Human Rights Watch, este mirador de derechos humanos internacional. Su lucha contra la delincuencia solo ha agravado el clima de caos y temor en México, dice esta organización internacional. Torturas y violaciones a derechos humanos se reproducen por todo el país, cita en su informe. Esta organización hizo un balance de la violencia en el mundo y eso es lo que opina de México. La nota de la agencia EFE. Habitantes de Zacualpan de Amilpas, estado de Morelos, frenan proyecto de academia de la Policía Federal. Con argumentos legales defienden su derecho al agua y a la seguridad de su entorno. La iniciativa comenzó sin permisos de construcción y habría afectado al medio ambiente, dicen, una lucha campesina de las pocas que se digna a llevar a cabo y triunfar la organización campesina. La nota de Fernando Camacho Servín. También del lunes 23, el gobierno administra conflictos entre indígenas para controlar sus territorios. Ofensiva oficial genera depredación ecológica y privatización de recursos naturales. Intentan despojar al pueblo chol de un centro ceremonial, acusan adherentes a la otra campaña. La nota de Germán Bellinghausen. Y elige Cherán, la comunidad de Cherán, a sus autoridades municipales. Supervisa el Instituto Electoral de Michoacano y continuará la revisión de accesos al pueblo y las fogatas en las esquinas en defensa de su territorio, de su autonomía y de sus bosques. más adelante, después de este semanario, de esta recopilación, vamos a tener un reportaje que queremos compartir sobre esta elección de autoridades por usos y costumbres en Cherán. Otra buena acción que podemos destacar en este semanario. La nota de Enrique Martínez Elorriaga. Finalmente, el día de ayer, martes 24 de enero, en Carichí, en la Sierra Tarahumara, persiguen a rarámuris por enseñar español a niños indígenas. Una pareja rarámuri fue amenazada con cárcel por dar clases sin ser maestros, por enseñarle a los niños a hablar la castilla. Denuncian falta de un programa educativo oficial, pero aún así los quieren castigar. La nota de Arturo García. Calderón juega con fuego al no reconocer la tragedia que enfrentamos los campesinos. Luego de horas de tensión, la caravana del hambre inició diálogo con Gobernación. A ver qué resulta de esto. La nota de Ciro Pérez Silva y Patricia Muñoz Ríos. El informe de Human Rights Watch sustenta críticas a lucha contra el crimen organizado, dice el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Para el Centro PRO, el documento prueba que la situación de abusos a derechos es inocultable. Y a pesar de esto, es tardío el reprobar esta política del presidente Felipe Calderón. Creo que se ha reprobado todo el tiempo, pero no nos hace caso. La nota de Víctor Ballinas. México, muy desigual en salarios y distribución de la riqueza, se da cuenta de la OCDE, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Persiste elevada pobreza con ingresos por hogar muy por debajo de otros países. Cada vez se hace más grande la brecha que separa los sueldos más altos de los más bajos. Bueno, pues esta es la situación que describe la OCDE. Y persiste elevada pobreza, cada vez más pobres y menos ricos. La nota de Notimex y de la redacción. La última nota de este semanario. Exponen en el estado de Guerrero, ahí en la organización Tlachinolan, el rezago que viven, las mujeres indígenas. Se escucharon relatos que buscan reforzar la visibilidad de su lucha, que está siendo apoyada por las mujeres Nobel, en este encuentro, la montaña, las mujeres que se han propuesto llevar en su palabra, la palabra de las mujeres que sufren en nuestro México, en este caso indígenas. La nota de Blanche Petrich, y con esto concluimos nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Vámonos, Luis Luna. Pues, híjole, cada que damos lectura a este semanario por la paz con justicia y dignidad, se acongoja y hasta se acaba el aire, la tristeza que vive la nación mexicana ante tantas adversidades que ya comentamos. 6:08 Tenemos algunas llamadas que voy a compartir de una vez, porque si no luego se nos quedan. Eusenio Metaca dice: agradecidos por la información de los hermanos huicholes, hay que continuar apoyando las causas indígenas. Felicita el programa porque es muy humano y apoya a los pueblos indígenas. Gracias, Eugenio. Javier Olivares solicitó el número de cuenta, así como Inés Ruiz, que apoya a los hermanos Virárica. Rosa Bedoya, como siempre, escuchando el programa y pidiendo los datos de la cuenta de los huicholes, ya se los dio Sergio y Juan Antonio Vázquez. Siempre interesante el programa y a veces se baja la moral, pero se agradece la información, es lo que acabo yo de comentar. Felipe Gabriel Tierre está de acuerdo en que el PRI y el PANAL se haya disuelto la alianza, la concordancia que tenían para el año 2012, eso, porque eso evitó la promesa que le habían hecho el Vester de ser la titular de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué haría con eso? Más analfabetas a los niños mexicanos con sus planes de estudio cuando ni siquiera sabe hablar bien. Fuerte saludo a Marco y al programa igualmente. Mario Navarrete escucha el programa y a la estación cuando menos hará unos 25 años. Él es electricista del ESME y pregunta por qué Sergio Canales no invita a Martín Esparza al programa, ya que coincide con el perfil, y lamenta que no se restituyan los días faltantes del programa, ya que considera que son necesarios. Es triste que algunos se vayan de radioeducación, por ejemplo Emilio Bergenji por su muerte, como en el caso también de Marcial Alejandro, José González Márquez, Eugenio Sánchez Aldana, se retiran. Piensa que si estuvieran se unirían a la lucha. Bueno, unos por muerte, otros por jubilación, pero pues sí, se va agotando el personal. Él es fotógrafo en movimiento del ESME y hace memorias gráficas. Gracias por el dato, Mario Navarrete. Yo aquí he tenido en varias ocasiones ya algunos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, no a Martín Esparza, sino a gente de base, también del Comité Ejecutivo, pero gente de base, no el gran líder. Pero sí, hemos tenido ya esas participaciones. Ahora sí, señor LL, vamos con el reportaje de lo ocurrido el pasado domingo 22 allá en Cherán, Michoacán. El 15 de abril de 2011, un levantamiento popular en el municipio indígena de Cherán, en el estado de Michoacán, sorprendió al país. Miles de comuneras y comuneros cerraron el paso a su territorio, levantando barricadas en las carreteras y estableciendo decenas de fogatas al interior del pueblo. Su objetivo era parar el saqueo de sus bosques y frenar la ola de inseguridad, ambos problemas desatendidos por los diferentes niveles de gobierno. La revuelta fue espontánea, sí, pero en su transcurso se encendió la llama purépecha y se activaron antiguas formas de resistencia y organización social. En este programa escucharemos algunos momentos del 22 de enero de 2012, día histórico para la democracia en México, puesto que se nombraron y al fin se reconocieron oficialmente a los integrantes del Consejo Mayor que gobernará el municipio por los siguientes 3 años, según los usos y costumbres del pueblo purépecha. Este consejo reemplaza definitivamente a la figura del presidente municipal. En su lugar, trabajarán de manera honorífica 12 consejeros provenientes de los 4 barrios que componen Cherán, los cuales deberán someterse a las decisiones tomadas en asamblea. La asamblea es la máxima autoridad dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra comunidad, y tenemos que valorarla como tal. Tenemos que valorarla para hacer la toma de decisiones y el proceso de diálogo, reflexión, para hacer, pues ahora sí, la mejor toma de propuesta y de decisión para lo que viene para nuestra comunidad. Escuchamos el mensaje de apertura de Pedro Chávez, quien condujo una de las 4 asambleas. Me preocupa Y creo que igual a ustedes, que comentarios como de los diputados de esta nueva legislatura, donde dicen que Cherán, con el Consejo Mayor que se tiene provisional y con este otro que se va a nombrar, puede entrar un proceso de ingobernabilidad. Ese proceso de ingobernabilidad no lo van a ver, porque ese proceso no puede ser resultado cuando la toma de decisiones es de cada uno de los jefes de familia, de cada uno de los habitantes de la comunidad, y todos somos conscientes de lo que prosigue para la comunidad. Me preocupa más el estado fallido en el que nos tienen sometidos esta clase gobernante. Esta clase gobernante que no reconoce el estado fallido en el que estamos. Porque de todos es cierto que la mayoría de nuestro país se vive un clima de inseguridad, un primer lugar en crímenes, un primer lugar en injusticia, un primer lugar en corrupción de funcionarios públicos. Eso sí preocupa, y preocupa más cuando hacen oídos sordos a clases conscientes como lo son los pueblos originarios y las culturas indígenas. Eso es lo que les debe de preocupar a esta Cámara de Diputados, y no estar emitiendo juicios anticipados cuando la realidad está aquí con nuestra gente. Entonces, sí que les queda claro que el asunto de nosotros es dar un cambio hacia el bien. En cada barrio, los representantes del Instituto Electoral de Michoacán estuvieron presentes y reconocieron la legalidad del proceso electoral comunitario. El Instituto Electoral de Michoacán el día de hoy viene a cumplimentar un mandato de la Sala Superior del Poder Electoral Federal. En este mandato, este Tribunal Federal dictó que la comunidad de Cherán podía nombrar a sus autoridades municipales de acuerdo a sus usos y costumbres. Kawan Chaya Nanaji Katatesh, Perpek Hish Pikwareshe, Esdramin Kucha, Chayish Pikwareshe, Eskinan Pikwarerak. Para elegir a los tres consejeros, o keris, según la tradición purépecha, las y los comuneros emitieron propuestas y argumentaron su voto. Solamente que quise aquí yo participar poquito para la compañera Gloria, y espero pues que nosotros también le demos el apoyo, compañeros comuneros y comuneras, y que así como los estamos pues proponiendo, estemos por delante con ellos y no los dejemos, para que el trabajo salga mejor, para que el trabajo sea como lo queremos. Para que lo acompañen, para que lo quieran y para que lo acompañen, y van a trabajar igual como los hombres, hasta más. Yo propongo al maestro Trinidad, porque él es una persona que pues ha trabajado y ha luchado mucho por lo que pues estamos viviendo en estos momentos, y por eso lo proponemos, porque también él nos ha demostrado que pues ha hecho mucho por el pueblo. Bien, la propuesta realizaste de mi parte, donde me permití proponer al profesor Yafet Sánchez Robles, una de las razones es la siguiente: precisamente cuando inició esta larga lucha, que ha sido muy difícil, el compañero Yafet ha participado desde sus inicios y precisamente lo ha hecho muy bien. Otra parte por la que me permito proponerlo es porque él es una persona, ahora sí que en buena edad, productiva, que nos puede retribuir muchas mejoras para el pueblo de Cherán. Por otro lado, también me permito proponerlo porque él no ha ocupado puesto político alguno, ni ha ocupado un puesto público municipal. Por esa parte, él es una persona limpia en este aspecto, puesto que no ha sido corrompido como se ha manejado anteriormente. Y precisamente hoy... Al igual que en las demás asambleas, se invitó a los asistentes a formarse detrás de su candidato preferido. En el barrio segundo se conformaron 3 filas, con un total de 804 votantes. Finalmente se invitó a los queris electos a pronunciar unas palabras. Pensamos que la construcción de un nuevo gobierno va a ser nuestra prioridad. Desde aquí queremos comprometernos con toda aquella confianza que han depositado en nosotros. Siempre hemos pensado que la fogata, la barricada, nuestros barrios y toda la comunidad indígena de San Francisco Cherán tiene ya la madurez política comprometida con cada uno de los que nos encontramos aquí presentes. Por eso siempre va a ser uno de los principios con los que voy a intentar trabajar al 100% el respeto, el compromiso y la responsabilidad. Y antes de dar cualquier paso, como máxima autoridad, van a estar reconocidos ustedes, compañeros. La Ker Tangoricua o la Asamblea General. Después nosotros, primero ustedes. Gracias por toda la confianza, compañeros. Esta lucha se empezó por la mujer. No debemos olvidar, la mística está allí. Entonces la mujer debe también luchar. Debe de luchar, ¿por qué? Yo veo a los hombres que dicen igualdad de género, pero no lo veo, pues. Esa igualdad de género yo no la alcanzo a percibir. Entonces aquí debemos de estar. Aquí, en la lucha, en el trabajo, en el respeto. Al final de la jornada, los 12 miembros del Consejo Mayor ofrecieron, como primera acción de gobierno, una plática con los jóvenes cheranenses, agradeciendo también el apoyo de decenas de otros jóvenes venidos de varias casas de estudiantes del estado de Michoacán. Escuchemos algunos fragmentos de esta plática. Lo importante aquí es también la juventud. La juventud también es importante. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es para que los que vienen atrás vivan mejor, que vivan sin problemas, pero para poder defenderse, échenle ganas, pues, sigan estudiando, sigan preparando. Hay que decirles a los hijos, estudia, pero también no dejes la tierra. Es bonito ser estudiante, profesionista, pero también saber cultivar la tierra, no dejar a la madre naturaleza, eso va combinado. Y pues felicidades, no felicidades a nosotros jóvenes, felicidades a ustedes, al pueblo que ha estado participando, y muchas gracias. También aquí vaya nuestro reconocimiento a los diferentes medios de comunicación, a los que andan haciendo ahorita sus pininos precisamente para llegar a ese arte tan difícil de comunicar, pero comunicar la verdad, que es lo más difícil, porque hay muchos que venden su comunicación al mejor postor. Eso no le conviene al pueblo porque disfrazan la realidad. Y vaya nuestro reconocimiento a todos, nuestra gratitud enorme para todos. Nosotros les decimos que ustedes son nuestra voz, ustedes son nuestra voz hacia afuera, y ustedes son la extensión de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas. Y que si el 15 de abril en forma espontánea se prendió una llama y alrededor de ella se unieron varias ideas, varias voces, y plasmaron un ideal, pues ese ideal está llegando a una parte. Y hoy esas fogatas se siguen manteniendo como la esperanza viva, donde hay que discutir, donde hay que plantear, donde hay que comunicar, donde a veces hay que llorar. Porque pues en este camino también hemos llorado. Pero ese llanto pues llega a la tierra y tiene que renacer las nuevas plantas, y también en ustedes jóvenes está cifrada la esperanza de un amanecer de hermanos, de un amanecer más de unidad y menos de violencia. Nosotros debemos de apostar eso, Aunque vivamos en un mundo de violencia y de inseguridad, nosotros debemos de hablar de paz. Y eso es lo que ofrece Cherán: paz y hermandad y el cariño. Y pues nosotros, nuestra gratitud, y decimos siempre, Cherán, a la gente de buena voluntad, los espera con los brazos abiertos y con el corazón. Y para eso es para todos ustedes. Gracias. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volverá a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Agradecemos la hospitalidad de la comunidad de Cherán. Para descargar más audios, imágenes y textos sobre este tema, visítanos en www.agenciasubversiones.org. agenciasubversiones.org. Por los aires libre huele. Que por los aires libre huele. Reverdeciendo. Sí. Reverdeciendo está. Pues este fue nuestro, bueno, no nuestro reportaje, es una producción de esta agencia Subversiones, con la que establecimos un pacto de intercambio de información, de grabaciones, como es el caso del programa de hoy, que no tuvimos presencia de invitados en vivo, pero tenemos la voz reciente de lo que acaba de ocurrir ahí en Cherán, donde pues podemos constatar que los pueblos indígenas se saben organizar cuando quieren, y pues el hecho es que ya llevan 9 meses ahí defendiendo su territorio, y pues no es tan fácil que se les metan como en otros sitios. Ostula sería el otro caso de organización para defender el territorio. Sin embargo, ellos sí les ha ido muy mal en esa defensa, muchos muertos, ya más de 28 muertos en esta comunidad nahua de Ostula. Felicidades, hermanos purépechas, que están levantando su voz, su palabra y su acción. Ricardo Rodríguez nos llamó y dice que es un cuentito, que 10 excursionistas se dirigieron al sureste. Iban llegando a la selva, no muy lejos salió un changuito que se encaminaba al grupo, y alguien sacó una fusca, un arma, y sacó y mató al inocente animalito. Es un cuento de don Ricardo. El torpe que disparó recibió una fuerte reprimenda y lo expulsaron del equipo. Dice, una estupidez parecida, pero con seres humanos, sucedió el 22 de diciembre de 1997 en Acteal. Los priistas mataron a 45 seres humanos que simplemente estaban rezando. Y un poco antes, el 1 de enero de 1994, que es cuando se realizó el levantamiento zapatista, y justamente el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, nos recuerda Ricardo Rodríguez. Dice que el autor fue priista, que ahora quiere imponer a Peña Nieto, pues seguramente se refiere a Salinas de Gortari. Hay que recordar que ese señor amenazó a líderes de San Mateo Atenco, corrijo, ha de ser San Salvador Atenco, con decenas o más de 100 años de cárcel. Algo fuerte sucedió, tuvieron que dejarlos libres. Bueno, sí fue Peña Nieto en el estado que gobernaba. El pueblo mexicano no tiene por qué soportar a políticos dementes. Saludos al equipo, gracias don Ricardo. Alejo Maya: desde hace 500 años el problema de México es que está lejos de la Tonantzin y cerca de España y de Estados Unidos. Chinto Pérez pide los datos del depósito para apoyar a los hermanos Irárica en defensa de Viricuta. Felicita el programa, es siempre interesante, gracias por escucharlo. Y reporta que está fallando el número 01800 que marcamos aquí, 080-1060, para el interior de la República. Bueno, pues este es un reporte del estado de Morelos, él nos llama de Cuernavaca, así es que a su vez lo estamos reportando al aire, que está fallando el 01800-080-1060. Pero el 4155-1060 sí está sonando, ya hasta se le calentaron las orejas a Juan Antonio Vázquez por tantas llamadas. Margarita Ontiveros, saludos a todos. Gracias. Vamos a un cortito musical. Son 6 de la mañana con 29 minutos. Música antes de la cápsula que tenemos prevista. Vamos a poner una musiquita para aligerar un poquito el asunto. Es música de Michoacán. Ya está Gonzalo Arteaga apoyando la segunda parte del programa. Música de Michoacán, de San Ángel Surumucapio. Arriba Pichátaro. Seis de la mañana con casi 33 minutos, escuche usted El Campo y de la Ciudad. Esta música corresponde a la banda de San Ángel Surumucapio, allá la banda tradicional de Aliento Melchor Ocampo, música de Michoacán. A propósito del reportaje que nos comparte la agencia Subversiones. Bueno, otra vez Felipe Gabriel Thierry dice que leyó una nota en el Universal escrita por Doris Gángara y detectaron en cuerpos de víctimas tácticas de una organización criminal Eso lo dice la DEA. Los signos son decapitaciones. Los ejecutan por no cumplir. Está muy rara la llamada. Bueno, concluye diciendo la guerra de Calderón hasta ha llegado a los Estados Unidos y estamos llegando, dice, a Estados Unidos. Esto implicará más represión en contra de los migrantes. Es la interpretación de Felipe Gabriel. 6:34 y ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de cápsulas. Estas son cápsulas que realicé recientemente a propósito de un programa llevado a cabo en el estado de Guerrero, en la montaña, en la región centro-montaña, para ser más preciso. Es acerca de la resistencia, la segunda parte de un programa sobre la resistencia en un contexto de agricultura comunitaria, hacia una agroecología comunitaria. Por favor, Gonzalo Arteaga. Tlali, hacia una agroecología comunitaria. La resistencia, segunda parte. La agricultura campesina es un largo camino de más de 9.000 años, basado en conocimientos y saberes de la tierra, el agua, las lluvias, en formas de vida comunitaria y en armonía con el territorio. Se trata de las culturas del maíz. Año con año cultivamos una gran variedad de plantas con nuestras semillas propias, ocupando herramientas sencillas y técnicas apropiadas a cada terreno. Nuestros calendarios, como en Denantes, marcan las fiestas, los rituales y las actividades de las comunidades y las familias en todo el territorio. Con la milpa tradicional, aprovechamos bien nuestras pequeñas parcelas, llenándolas de vida y de alimentos para la familia. En las milpas de nuestra región todavía hay maíces, frijoles, calabazas, quelites, garbanzo, rábanos, cilantro, pepino, sandía, ajonjolí, cacahuate, flores aromáticas, medicinales y mucho más. En nuestras casas están los solares y los patios, donde las familias cultivamos muchas plantas y criamos a nuestros animalitos. Los campesinos somos nacidos en el campo. Somos hijos y nietos de campesinos. Al crecer aprendemos las labores de la tierra, así como los modos de pensar y de organizarnos. Algunos, desde niños, de jóvenes o ya de grandes, dejan de trabajar la parcela y abandonan los modos de ser campesinos. Pero aún así, a varios les queda el amor a la tierra y a la comunidad. Nuestros padres nos dan los primeros conocimientos, y también nos inspiramos y aprendemos de abuelos, tíos, amigos, la pareja. Nos enseñamos en la comunidad, la milpa, la casa, el monte, las celebraciones, la asamblea, o en los lugares en que estamos como jornaleros o paseantes. Todo el tiempo intercambiamos, escuchamos, observamos, y luego hacemos, inventamos, aprendemos haciendo las cosas. Cuando nosotros pues llegamos al mundo y nos enseñaron a trabajar, pues fue lo primero que nos enseñaron cultivar la tierra, y el arado pues es la pluma. y la tierra, la libreta, porque de allí nos mantenemos, de allí vivimos. Por eso nosotros a la hora de limpiar, nosotros lo hacemos con mucho cariño a nuestras tierras, porque allí está la belleza de nosotros los campesinos, La parcela es el principal lugar en que trabajamos. Es para nosotros parte central del territorio y espacio de vida. Y por eso aprendemos y enseñamos a cuidarla con amor y esperanza. Allí sembramos, cultivamos y cosechamos nuestros alimentos con las fuerzas, el tiempo, los conocimientos, las semillas y los sueños de cada familia. La parcela puede estar en el monte, en la ladera, en un tlacolol o en un plano, pero siempre será el tesoro que garantiza la alimentación y la vida campesina. La parcela es el primer lugar de resistencia y de defensa de la soberanía alimentaria. Nosotros decimos que, según sea la salud de la parcela y de la familia, será la cosecha. La parcela y la familia no se separan. Son parte de una misma lucha. En cada comunidad y en cada familia se planean numerosas actividades en distintos espacios y tiempos, dentro y fuera del territorio comunitario. Los trabajos en la casa, el patio y el solar, el cuidado y el aprovechamiento del monte, el ganado, la tierra, la elaboración y la venta de artesanías, la migración a la región, el país y el extranjero. En las familias nos organizamos para trabajar, reflexionar y tomar decisiones. Algunas tareas las repartimos entre hombres, mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Otras las hacemos entre todos. Pensamos y platicamos cuando comemos, cuando descansamos por las tardes o noches. Y cada decisión que tomamos tiene que ver con otras. Algunos trabajos los imaginamos desde unos años antes, siempre viendo cómo nos fue en cada temporada. Nuestros modos de planear toman en cuenta las fuerzas y recursos que tenemos para trabajar, los gustos por los sabores y colores de las cosechas y las necesidades familiares. Cada año siembro maíz blanco pero criollo, el maíz colorado, maíz negro, maíz amarillo. Son cuatro colores que siembro. Voy guardando esas semillas que son nuestras, que son de aquí nosotros, no son semillas compradas. Siempre, entonces las vamos sembrando para irlas conservando esas semillas, no perderlas. Así. Nosotros hemos sido campesinos, somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. 6:43 a.m. y cachito, y tenemos más llamadas. Le comentaré a nuestro auditorio con mucho gusto y ternura, por decirlo así, que mucha gente está llamando para apoyar la peregrinación virrárica en defensa de su territorio, y eso pues da mucho orgullo que el auditorio que sigue esta emisión del campo y de la ciudad pues sea tan solidario. Pues por supuesto que le vamos a entrar a apoyar todos, aunque sea con 100 pesos, son buenos. Nos dice Juan Antonio Vázquez, el compañerito que nos apoya en los teléfonos, que si alguien más se interesa por el dato de contacto con con los organizadores de la peregrinación Bichol, que se entren en contacto, llamen aquí al 41-55-1060 con él, con Juan Antonio, y él les daría su correo electrónico para enviar a su vez más información y pues los datos correctos de contacto y de la cuenta para apoyar esta peregrinación. Muy significativo que tanta gente esté llamando para esto. Gracias a nuestro auditorio. Gregorio Díaz envía saludos al programa. Mauro Castillo Gómez dice que el programa es muy interesante, como siempre. Y en el último número de Contralínea dice, aparece que privatizar todo lo que haya que privatizar por parte del gobierno y dejar el puro cascarón. Por ello, hace la recomendación de conseguir la revista Contralínea e informarse al respecto. De esa manera, hacer conciencia y organizarnos para un mejor país. También se puede ver Contralínea por internet. Le vamos a echar un ojito. Gracias por la recomendación. La nota de Mauro, la llamada de Mauro Castillo Gómez, la nota como si fuera el noticiario. Un abrazo fraterno para todos, nos envía. Gracias igualmente. Mi querida amiga Tere Torres dice, con estas cápsulas la mente nos hace creer que existen mejores opciones. Muchas gracias por seguir allí. Gracias igualmente por seguir allá. Tú también, Tere Torres. Patricia Ramírez felicita por el año nuevo a todos y pregunta acerca de la música del día y dónde se puede comprar directamente artesanías con ellos. Pues justamente yo esta música, este disco, lo compré en Real de 14. Había un puestecito de virráricas y ahí pues compré también el disco y artesanías, pero allá, aquí no tengo la menor idea, pero seguramente a través del Frente en Defensa de Viricuta se puede hacer el contacto. Si vuelves a llamar, por favor le puedes pedir a Juan Antonio que te dé, le das tu correo electrónico para enviarte la información sobre la peregrinación, y seguramente ellos podrían saber dónde conseguir más música y comprar directamente artesanías con ellos. Gracias por llamar. Juan Antonio Camacho nos llama de San Juan del Río, Querétaro. Dice que el municipio de Cherán nos da un gran ejemplo de lo que se puede hacer entre los pueblos, ya que con el gobierno es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Ya lo vimos por varios sexenios y trienios, no sirven estos gobiernos a la sociedad mexicana. Vemos el autogobierno, que es algo muy importante y es una mejor opción. Y nos reporta también que no están entrando fácilmente las llamadas por el teléfono del interior de la República, pero pues él sí lo logró, el 01800-080-1060, ya nos lo reportó también de Cuernavaca, Chinto. Y pues esto es para, no sé si para teléfonos o para los ingenieros de aquí que revisen cómo está la cosa de los contactos. El profesor José Guadalupe Gutiérrez del Centro Comunitario Carlos Montemayor pregunta al auditorio, a quien nos escucha, si sabemos de alguna actividad a propósito del primer aniversario luctuoso de Carlos Montemayor. Seguramente habrá muchas actividades, yo no tengo en mente ninguna, pero quizá del auditorio si haya alguien que pueda compartir información al respecto. Seguramente, pues, era una persona muy querida y de diversos ámbitos de la cultura, de la política y de la hasta del canto. Alguien nos habrá de comunicar, profesor. Y por otra parte, nos informa que inicia cursos el Centro Comunitario el próximo 11 de febrero. Allí habrá cursos de idiomas, francés, portugués, italiano e inglés. Y para mayor información, puede marcar de preferencia los martes o jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde el teléfono 91-51-21-61. Repito, 91-51-21-61. Catalina García, saludos al programa. También deja su correo electrónico, seguramente porque quiere contacto con Juan Antonio para que le dé más información sobre... Hay un texto, el texto que leí, que nos envían de este grupo en defensa, este frente en defensa de Viricuta, y que podemos a su vez compartir con el auditorio que se interese, el auditorio interesado. 6:50 p.m. y vamos a brincarnos a las 6, por favor, Gonzalito Arteaga. Esta es una pieza que se llama Los 11 Pueblos, uno de ellos es Cherán. Vamos a escucharla. Once Pueblos es lo que escuchamos con la banda Melchor Ocampo de San Ángel, Surumucapio, Michoacán. Ya son las 6:53 p.m. y le decía que mucha gente está marcando para averiguar el número de cuenta del Frente en Defensa de Viricuta. Y pues eso nos da mucho gusto. Ya casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Nada más les recomendamos echarle una mirada a la Jornada del Campo, que apareció el número 52, correspondiente al 21 de enero de 2012, muy documentada sobre el tema del hambre, de las comidas chatarras, de los transgénicos y del el hambre, simple y llanamente, ese feroz animal que corroe las entrañas de los pobres, sobre todo. Margarita Mesa y Jairo Meléndez nos llaman para apoyar el programa y al Frente en Defensa de Viricuta. Voy a darle lectura a otro cachito, a un cachito lo había anunciado desde el inicio del programa, a la sección Economía México Sociedad Anónima de Carlos Fernández Vega. Escribió varios artículos relativos al hambre y al ingreso a la situación económica, como es este correspondiente al sábado 21 de enero. Es un cachito nada más para despedirnos con música. Dice: resulta indignante que nadie ose detener el asalto de que son víctimas la nación y sus habitantes. El saqueo es verdaderamente feroz y acumula ya 3 décadas. Pero todo indica que no ha sido suficiente, pues a escasos meses de que se vaya muy lejos, mientras más lejos mejor, el gobierno calderonista mete el acelerador a fondo para acrecentar aún más los negocios privados con bienes de los mexicanos, metales preciosos y otros recursos mineros, como ya lo mencionábamos con todo el asunto de Viricuta. Se va, Calderón estuvo ahí, vestido de huichol, fue testigo de la firma para defender Viricuta, y ahora se va dejando en manos de empresas transnacionales los territorios sagrados de los hermanos huicholes. Bueno, lo corrobora Fernández Vega y añade: metales preciosos y otros recursos mineros, petróleo, electricidad, gas y los sectores productivos que se queden en el tintero, que no son pocos, han sido descaradamente traspasados a las voraces forbes mexicanos y a las insaciables transnacionales. Restan 10 meses y pico de mandato y hay que llenar alforjas, dice don Carlos Fernández Vega. Y bueno, con esto vamos a concluir. Dice Mayorga que el país no está en riesgo de hambruna. Pues hay que mandarlo a la región Tarahumara a ver cómo la ve desde allá. Nos vamos a despedir con música. Son 6:00 a.m. con casi 57 minutos. Aunque sea una probadita, Gonzalo Arteaga, de la número 15, que es, ya que nos están llevando al baile, esta que se llama Éntrale al baile, Gonzalo. We'll be right back. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Nos vamos, gracias a Gonzalo Arteaga y a, en este caso, el día de hoy, Luis Luna en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, puestísimo.